más quieres, mujer? ¿Qué más quieres? Si al dolor me tienes entregado, a pesar de que hay tantas mujeres, a tu amor ya me tienes doblegado. ¿Qué me diste, mujer? ¿Qué me diste? Que cada día te veo más bella. Eres el sol que iluminas mis días, y de mis noches siempre eres mi estrella. Eres el sol que iluminas mis días, y de mis noches siempre eres mi estrella. En ti viva pensando, soy un ave de muy corto vuelo, y tu gaviota que vuelas muy alto. ¿Qué me diste, mujer? ¿Qué me diste? Que cada día te veo más bella. Eres el sol que iluminas mi día, y de mis noches siempre eres mi estrella. Eres el sol que iluminas mi día, y de mis noches siempre eres mi estrella.